Señor de la selva, pájaro triste que nadie conoce, levanta en la noche su voz tan humana que vieja leyenda refiere su fama. Allá por los siglos de antigua memoria, vivía en la selva hermano y hermana, y dice que era bueno el hermano como ella tan mala, que andando los tiempos cansado el mancebo, quisiera venganza, horrendo castigo le dio por su mano. En brujos tremendos prestaron su clave, y en tierra lejana, tras bosques extraños, el ave nocturna logró convertir. De entonces el ave del fondo del tiempo, con voz ya cansada, hermano, hermano, en vano le llama. Oh, God.